ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass. And if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, una temporada más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, Paco. Temporada nueva, temporada pasa, más. ¿Cómo pasa la vida? Décimo aniversario. ¿Décimo ya? Como el famoso disco aquel de las de la década de los 70 de la CBS, décimo aniversario. Décimo aniversario. 10 temporadas. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Estamos como el primer día. Mejor, hombre. Igual de mejor. Torpe con la mesa. No, yo creo que no, todavía no nos hemos equivocado. Va la cosa bien, ¿eh? Así que no lo gafes. Hemos mejorado mucho. No lo gafes, tío. Bueno. Hemos perdido espontaneidad ahora. ¿Qué dices? Si seguimos... Tú sigues a tu puta bola. Sí, tú a la tuya. Y yo a la tuya. Sí, no. Oye, que como siempre, hay que dar agradecimientos, ¿no? En primer lugar, al hueco que nos presta Radio Arrebato para poder este programa, que es algo que siempre nos ha gustado y que lo hacemos con mucho gusto. Y, como no, por la cantidad de dinero que nos ganamos con ello, ¿verdad que sí, Paco? Joder. ¿Eh? Yo no sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a invertir en pisos que, aunque están caros, para nosotros, ¿no? En Delaware me han dicho que podemos. Sí, ¿no? Bueno, también agradecimientos a Salto Mata Radio Rock, que nos ha abierto mucho más nuestro campo de emisión, ¿verdad? Ese pequeño ternasco. Ahí está, muy bien. Y Rosa Rosay, saludos. A nuestro amigo Jorge, que ya del primer lugar, primer momento, ya nos ha dicho que Jorge Oetel, que es un oyente impenitente. Y ahí está ya oyéndonos a Carlos Burgos y a Dani Danilovich, nuestros colaboradores habituales que, como es costumbre, seguirán haciendo nuestros especiales. Si tienen a bien. Sí, ya tenemos pendiente además en primer lugar la segunda parte del especial 2025, 40 años del año 1985, que fue un año de una cosecha bastante, bastante importante. Como siempre, salud y rock and roll, Paco. Salud y força al canut. Força al canut, que dicen los catalans, ¿no? Eso funciona siempre. ¿Ves cómo parlan catalán? Hombre, parlen catalán. Parlen, sí. Joder, tremendo. Bueno, vamos a empezar. Yo siempre empiezo con el primer día de temporada con Kiss. ¿No te gustan o algo? Sí, me gustan, sí. Sí, estos chavales que están chavales, empezando. Sí, se han separado, pero bueno, para desalojar. Bueno, pero no están en las residentes, en Las Vegas están, o... Van a hacer unos conciertos pequeñitos y se juntan, pero ni se maquillan ni nada. Es a modo de amiguetes, como van a hacer también el Kiss Cruise. No, bueno, eso tiene su cierta tolerancia. Es decir, lo que no vas a hacer es decir, voy a hacer una pedazo gira. No, se juntan de vez en cuando, se quitan el mono. Me parece bien. Yo eso no lo veo no tampoco. Lo criticamos, vale. No es criticable, creo yo. El tema que vamos a poner, pues del Heavens on Fire, que se cumplen 41 añazos ya, parece mentira. 41 años de este pedazo de LP. Es el Animalize. El Animalize Heavens on Fire, sí. Del Animalize. Tras el gran éxito de Lick It Up, que tenía, bueno, había pasado ya en ventas en Estados Unidos del millón de copias, ya sabes, millón en Estados Unidos, millón en el resto del mundo. Disco platino, pues las cosas parecían pintar muy bien para Kiss en este comienzo de la nueva aventura sin maquillaje. Sin maquillaje. ¿Eh? Iba a ser, yo creo que musicalmente una continuación, y yo creo que ahí hay una continuación de esos tres discos, Lick It Up, Heavens on Fire, el siguiente, el Animalize. Pero macho, nada más lejos de la realidad. Billy Vincent se estaba yendo un poco de madre con su egocentrismo habitual. Los solos suyos en directo cada vez se alargaban más, y los judíos ya decidieron, esto macho hay que cortarlo, y lo liquidaron. Liquidado, ¿qué significa? Llegó un momento en un concierto mítico para Kiss, fue en Quebec, por ahí rueda, en Quebec, en Canadá, rueda, me parece que es en octubre. Rueda ese pirata como un concierto mítico, y ahí, bueno, creo que la cosa se fue a los 6 minutos y medio. Joder. Y ahí creo que ya dijeron, se acabó. Bueno, en algún momento ya llegó tú has oído algún solo de Vinnie Vincent en algún pirata, que es un fenómeno, y la verdad que es un tío fantástico, que toca la guitarra como muy pocos, pero que ya tuvieron que salir ellos y decir lo de siempre, Vinnie Vincent, le quitar para que cortase. Para que cortaras. En el último concierto que estuvimos en Madrid, se le veía ¿al guitarra solista? No, sí, al... ¿Paul Stanley? Paul Stanley. Dios mío, qué... a Paul Stanley mandar, decirle, para aquí, sigue, corta, con la mano, le estaba... Pero ha llegado un extremo que ya se lo dice hasta el Simmons. Tommy Tallen. Se lo dice hasta el Simmons. Para aquí... No, yo creo que Tommy Tallen es un tío que lleva en su nómina toda la vida, sabe perfectamente lo que tiene. Pero el que manda, manda. El que manda es Paul Stanley. Además, yo creo que en eso han llegado a un acuerdo, y el Simmons, que es un tío bastante majeta, ha dicho, lo que tú digas, venga, no pasa nada, señora. Así que... Señora Diva. Bueno, se lo quitaron de encima cuando terminó la gira. ¿Y a quién tenían que buscar? Pues un sustituto. Grover Jackson, que es el fabricante de guitarras Jackson, esas guitarras tan chulas de los años 80, le propuso a un tal Mark St. John, un tío que estaba pues en la línea de esos guitarristas de la época, en la línea Randy Rose, línea Van Halen, línea Malmsteen, mucho tapping, tocar con las dos manos, hiper rápido, en algunos momentos a lo mejor con falta de sentimiento, pero... Esa es la línea de Mark St. John. Ya tuvieron sus pequeños roces en el comienzo de la grabación. Paul le dijo, chaval, menos virguerías y haz como otros que tocan menos, pero suenan más. Dime, sí, Paco. Y comenta que no le dejaron componer nada. Todo se lo dieron compuesto. Yo creo que llegó ya y con todo compuesto. Para llevarse, quedarse las regalías. Bueno. Es más, Kiss lo que hacen es, aquí por ejemplo participa Mike Wiseman y este que también ha compuesto para muchas canciones, Desmond Child, joder, esos dos se ponen como segundo compositor, y yo estoy seguro que es el que compuso el tema y luego lo arreglaron Kiss, o más claro, con Vinnie Vincent, que en la anterior Lick It Up compuso montones de temas que yo creo que eran suyos. Y no aparece. Para las regalías, lo que sí aparecen, pero en segundo lugar como si fuese el que ha ayudado un poquito, ¿no? Bueno. Yo creo que los temas ya estaban compuestos. Se fueron de vacaciones. Simmons a grabar películas. Paul Stanley se fue con Lisa Harman a las Bermudas. Y lo que hicieron fue, pues, pasárselo bien. Y mientras tanto, lo único que estaba ahí un poco perdido era Mark St. John. Se dedicó a meter guitarras, a grabar muchas de las partes de guitarra. Y cuando llegó Paul Stanley, dijo, aquí hay esto. Bueno, que borró todo. y le dijo, ah, el solo va a ser este y lo, vas a, hacer y lo vas a tocar así, por eso es lo que dice, está. No me dejaron ni sí, porque, crear bueno, nada. Una, creo que una vez le dijo Paul, mañana tráete un solo grabado, llega el Marcin John, solo fantástico, y dice, joder, me mola, muy bien. Y dice, tócalo otra vez, lo toco otra vez, y dice, este no es el de antes, y dice, yo no toco nunca el mismo solo. El mismo, pues ya no me gusta. La cosa no empezó muy bien, ya digo, borró todo, pero bueno, al final, en esta grabación que hicieron de este disco, tuvieron que llamar, Simmons, ya digo que estaba desaparecido, estaba grabando, pues, no sé cuál de las 5 o 6 películas que hizo en Hollywood, estaba enfocado absolutamente en esto, y él le dijo, Paul, encárgate tú todo, aquí tienes mis canciones, pero alguna dice que tuvo que borrar sus partes, y llamó a Jim Beauvoir, de los Plasmatics, para las partes de abajo. Incluso el próximo conocido, Bruce Kulick, metió en algunas canciones su guitarra. Que sería el próximo guitarra. El próximo guitarra, que fue el que dio estabilidad durante una década o tal vez ¿y más. ¿Y lo produjo él? Lo produjo Paul Stanley. Sí. Yo creo que se encarga prácticamente de todo. Aquí, título, portada, fotografía. Bueno, esa producción. Es la historia. Es que tú le dejas. Yo entiendo que la producción es suya, que los temas buenos son los de Paul Stanley, pero si le dejas a Paul. Es que le ha puesto el nombre hasta tu madre, aunque no haya nacido. Sí, y dice que las fotografías, la labor de producción, sí, la portada, de management, bueno, el venga, título, las canciones del bajista, sí, los sí. solos, todo. Y cogió una Kodak Instamatic y le hizo, y la, hizo la foto de la portada. Por cierto, la portada dicen que es una portada muy criticada, que es muy fea. A mí en su momento me gustó, me pareció una muy, muy, muy buena portada. Este disco, ya digo, está grabado gracias a Paul Stanley, porque es el que estuvo ahí todo el tiempo. Salieron de gira y giraron con Bon Jovi, que estaban empezando. Bon Jovi estuvo todo el tiempo ahí pendiente cuando se juntaban después de los conciertos, aprendiendo a ver qué pasaba, a ver qué sacaba de ellos, que eran unos tíos que ya, joder, llevaban ya, pues en este momento, 10, 11 años. La gira del 10º aniversario fue la anterior. Este era el duodécimo disco. Y este era, uf, sí, no duodécimo, sé, tío, yo no lo sé, ya no lo recuerdo, pero bueno, poco más, hay muchísimo más, pero bueno, que nos extendemos mucho y luego me dicen que me extiendo el primer día. El Heavens on Fire, Kiss, y el tema I Can't, que no, que es el disco, la canción que abría el LP. How many times have they lied? Vamos a corregir, me dice Paco Yagüe que creo que he dicho el título mal, peor o mezclado. Era el I Have a No Into the Fire, el primer tema que abría el disco del Animal Eyes, ¿no? Eso es. Nunca es tarde, si la corrección es buena. Muy bien corregido. Pues vamos a ponernos tristes porque el pasado 11 de julio estamos de vacaciones. Nos dejaba The One and Only, el loco, el genio, la leyenda, el mítico John Michael Osborne, Mr. Ozzy. A los 76 años. La vida le ha regalado los últimos 50. ¿Cómo? Que la vida le ha regalado los últimos 50. Ah, sí, seguro. Pero ya vamos. Estaba un poquito precario. Los últimos 6 dijo que estaba en cama, sí. La ha regalado, vamos. Vamos. Ha sido todo un festival de... De todo. Madre mía. Alguna vez hemos contado aquí todas las aventuras, sus barbaridades, ¿no? No ya las conocidas de comerse, bueno, morder el murciélago. Y la paloma. Mearse en la estatua del fundador del estado de Texas. Allí vestido con el gorro de Daniel Boone sería. Encima, ¿no? No, pero bueno, alguna es la de como el Digrew. De las hormigas. O beberse su propio orín. Tendría... Joder, que toma, claro, daría positivo seguro. Pues nada, llevaba unos años malito ya, lo que no le impidió dar su último concierto con sus amigos Black Sabbath en el campo del Villa Park, en Villa, en su barrio de Birmingham, acompañado de lo más granado del rock. Es curioso, macho. El Back to the Beginning se llamaba el concierto. El padre del rock, el padre del heavy metal. Bueno, yo ahí tengo mis discusiones. Tú tienes tus discusiones. Sí, por heavy metal entendemos lo que ahora se entiende por heavy metal, que es la música mucho más dura. Claro, es que ahora lo que antes era heavy metal ahora es classic rock. Entonces, vale, pero yo creo que se le debe mucho más, por ejemplo, a bandas como Zeppelin o Purple, sin lugar a dudas. Black Sabbath ha sido un equipo que ha estado, un grupo que ha estado, para mí, en ese triunvirato, pero siempre un paso por detrás de ellos en cuanto a reconocimiento. Bueno, hoy el primer día no voy a discutir contigo. Va a hacer muy bien. ¿Se nos muere el rock, Felipe? ¿Tú crees? ¿Se nos muere? Sí. Además, y ahora con la IA, ya hablaremos algún día. Hostia, lo de la IA es acojonante. Ya, yo creo que sí, que el rock tiene los días contados. Ya te digo. Tú mira a la gente que vamos a ir por cierto, hay concierto estupendo este domingo en la Sala Óxido, Ripper Owens, cantante... Viene a ver a Guadalajara, tenemos que ir. Sí, señor. A ver si nos firma también algún disco o algo, ¿no? El amigo. Que sí, hombre, que sí. Pues nada, hombre, claro. Pues vamos a oír a Los Sin el Recuerdo con Mr. Crumbley. Qué temazo, macho. A ver, bueno, ahora, le dice, desentrenado, ahora, me ahora le dice Felipe Hernando a Paco Yahué que esta no es. No, no es Mr. Crowley. La idea primera era poner Sato, que es esta que hemos oído del diario del hombre loco del 81, aquí con el Randy Rhoads. Randy Rhoads. Esta me encanta. Un genio. Y esta mañana leyendo ponía la canción que siempre odia cantar Ozzy, y era esta. Digo. Generalmente odian las canciones. La voy a cambiar. Por el Mr. Crumbley. Y la has cambiado. La he cambiado, pero cambiado. Lo he traído en otro CD. Y... la idea primera es la que vale. Sí. Esta no, también está. Normalmente, macho, los cantantes, casi todos, odian tocar las canciones en directo que toda la gente les pide, las que más éxito han tenido. Pero claro, al final, si eres profesional, si tú debes tu éxito a unas canciones, tendrás que tocarlas, macho. No lo debes. Claro. Tócanosla. Que sí. Claro que sí. Tócanosla. Bueno, vamos con un grupito español, Ciclonautas. El tema se llama Huellas y es del LP, este último que han sacado, que se llama Exdesis, el cuarto LP, que llevan 4 años sin sacar nada. Bueno, dos españoles y un argentino que forman este power trio, con Mai Medina a la voz, que es el argentino, y guitarra, Cho Pintor al bajo y Alen Ayerdi, que es el batería de Marea. Esta es una prueba de que aquí, macho, también se puede hacer buen stoner, ¿eh? Un stoner de calidad, con un sonido propio y con un sonido particular. Exdesis, macho. Estas son las palabras, como hemos comentado alguna vez, que no aprenderemos bien y las diremos siempre mal. Tú, si la lees mal la primera vez, siempre es así. Exdesis, que es el proceso de muda de piel de los artrópodos para poder seguir creciendo. Y parece ser que lo que buscaban ellos era seguir creciendo en su música, seguir avanzando. Y entonces hicieron una FF. Una FGSTIS. Exdesis en su carrera musical. Sonido crudo, contundente, pero sin embargo con melodías. Mola. Tema Huellas de Ciclonautas. We'll be right back. Me gusta esta banda. Es de Navarra, ¿no? Navarra, son de Navarra. Son de Navarra. Y ya digo, el cantante May Medina es argentino. Ya no me digas de qué provincia. Navarra, todo bien. Pues vamos a continuar con el cuarto lanzamiento de Overkill. ¿Te gusta Overkill? Sí. Sí, clásico. Este es el clásico de Years of Decay, allá por el 89, que es junto al disco sucesor, el Horoscope. Son los, para mí, los dos discos más completos de la mejor banda de thrash metal de Nueva Jersey. ¿Y por qué no decir del mundo? Del mundo. Ahí tienes tus Escucha, conflictos. La única banda americana que ha sido constante de thrash americana en cuanto a calidad y a temporalidad. Cada dos años, zaca. Eso es complicado ahora, Motorhead ahí. Eso sí que es complicado. Cada dos años, LP al canto y guapo. Porque además, como lo que hace la mucha gente, ya lo hemos comentado aquí, es simplemente sacarte un single de adelanto, otro single de adelanto, tercer, cuarto, y luego dice, venga, un EP con cinco o seis canciones y a correr. Para grabar. O sea, para grabar, para sacarse de dinero con los conciertos en directo, que es con lo que ganan dinero ahora. Un disco tan importante que influyó en los mismísimos Pantera, para migrar del sonido glam, ese cutrecillo que tenía, al thrash group metal, tanto que los Panteras contrataron a Terry Date, que como productor, que ha producido a tus amigos Dream Theater, está leyendo, a Lossy, a Metal Charm, tal, para el disco Cowboys from Hell. O sea, que dijeron, esto es lo que me gusta a mí. Pues vamos a escuchar Eliminator, que no falta ningún concierto de Overkill. Vamos con los Bobbies, ahí Bobby Bills y Bleach. Y Bobby Gustafson. Otro que se mantiene, macho, ¿has visto? Como el Iggy Pop. Está el tío, Flammer. Pero fino. Está fit, Flammer. Fit. Macho. Hey! Sí, señor. Sí, señor. A José Martínez Metálico, compañero de la emisora, que esta temporada, 38 años en el micro. Empezó con 5 o 6, no penséis que es tan viejo, ¿eh? Pero, a ver, Paco, vamos a pasar de unos... Venimos de Overkill. No me gusta. Hay bandas ceñudas, no como los Overkill. La perrita. Hay bandas ceñudas, mal encaradas, permanentemente enfadadas. Y en el otro lado están bandas que buscan todo lo contrario. Pues un poco de alegría, buen rollo. Y este es el caso de Freedom Call. Y de Chris Bay, su cantante y máximo compositor y guitarrista. El tema que vamos a poner es el Common Home del Beyond, del año 2014. Uno de sus mejores discos, ¿eh? 14 temazos, yo creo que eso es lo que hace un poco pesado, pero la moda esta de meter 14 cuando salieron los CDs, 14, 15 canciones. Sí, venga. Pero si lo bueno es breve, lo bueno. El Animal Eye, ¿sabes cuántos minutos? 50. 35. 35. 35 minutos. Con 36. Rima y todo. Bueno. Son, después de muchos años, al igual que Overkill en su terreno, pues son los que mantienen las bandas de Power Metal junto Power a. Power Metal. Halloween, Gamma Ray o Rhapsody, un poco menor. Estamos ante uno de los mejores discos de la banda, puro happy metal y con un regreso consciente a sus inicios. Porque un momento, yo creo que atraviesan la época esta del nu metal y tal. No eran tan happy, se enfadicaron un poco. Nu metal, los accidentes que tiene la música cada cierto tiempo, joder. En fin, bueno, Freedom Call y el tema Common Home. Come on home, open up your mind. hemos metido el tema un poco empezado, me parece. Bueno, tampoco pasa nada. Felipe, no, ¿verdad, Paco? Ahí no pasa nada. Esto parecía un villancico por momentos. O que estaban en el, ¿no? Sí, que estaban en el fútbol animando. Vaya. A ver si nos abrimos ya un poquito. No, no me ha gustado. Ese campo de visión. No. O de audición. Joder, no, déjate ya de ceñudos. Vaya, vaya truñer, los happies estos. Anda que... vamos con el trío estadounidense Hawk. Ya tienen en circulación su primer trabajo discográfico, Black Hole, algo así como agujero negro, yo no sé. Donde nunca luce el sol. Esto es una oda al hard rock primitivo con un estilo sórdido, sucio, agresivo, de Doom Stoner callejero. Su uso del proto-metal, punk rock y heavy rock hacen que estén más obsesionados con la formación del heavy de los 70 que con el sonido actual. Fíjate, a mí me suenan más ochenteros. ¿Sí? A mí me suenan ochenteros. Si te gusta Motorhead. O las pintas. Sí. ¿Te gusta Motorhead? Me gusta Motorhead. Budgie, yes. Me gusta. Blucher, también. Yes. Pues no te pierdas a estos tíos. Vamos a ponerles a estos chicos una pista. Hawk de... Y el tema Black Hole. Vamos, Black Hole Celebration. bien por estos chavales. Si les apoyamos un poquito, si los apoyamos, a lo mejor... A lo mejor llegan lejos. A lo mejor, macho, llegan a disco de platino. No, escucha, a partir de ahora, esto ya van, sí, para, ¿no?, arriba. A partir de salir de aquí... Unos Iceborne, sí, señor. Sí, señor. Un pelotazo. Bueno, vamos con un grupito, te iba a decir español, no, son hispano-suizos, Emergency, con el disco Boys Will Be Boys y el tema Don't Look Back. 93. Del 93, del año 93, cuando José Antonio Manzano se fue a Suiza. Si te gustan los White Snake de la época 1987, aquí tienes a un Manzano haciéndolo bien, no, mejor que el propio Coverdale. Vas a ver, sobre todo en esta canción que vamos a poner, el toquecito que tiene en la voz a lo Coverdale, voz más bluesy, y luego el tono general del disco es hard rock de la escuela de Whitesnake. Qué bueno. Un proyecto desconocido del gran José Antonio Manzano. Recordemos, pasó por una banda muy, muy de pop, Te Veo. Te Veo. Más tarde, ahí estaban tres de Banzai, ¿eh? El batería, el guitarra y el cantante. Y de ahí, macho, se van a montar ya el pedazo Banzai de banda. Con Duro y Potente. Que... Sí, sí, sí, sí, con Salvador. 84, sí. Después Banzai, Cero. Cero. Y luego en solitario, como Manzano. Y luego montaron la banda esta. Luego no, y después Niágara. Sí, con Niágara también estuvo. Tiene uno, creo. Sí, efectivamente. Tiene un disco, creo, con ellos. Niágara. Con Niágara. Emergency, yo creo que es el gran olvidado. Y es un pedazo disco, pero de arriba abajo. Buenísimo, buenísimo. Se afincó en Suiza. Contrató, es que no sé si, yo creo que no, montó una banda, no estaban contratados a sueldo por él, una banda con tres músicos, pero buenísimos, y grabó un disco que es una auténtica pasada. Vamos a poner, digo, el tema Don't Look Back del Boys Will Be Boys. Emergency. José Antonio Manzano. Sí, ¿no? Sí, sí. You're like the doctor. Escuela, Coverdale con el 1987, más que con la anterior etapa. Sí, sí, vaya. Al final lo que lo peta es lo que crea tendencia. Muy bien, pues vamos a continuar. Antes de este verano, Don Alfredo Piedrafita publicaba el disco El Mejor de Tus Días, donde actualizaba una docena de temas de su banda de toda la vida. Ándalo, Barricada. Barricada, Para los que hemos crecido y nacido con Barricada y son parte de la banda sonora de... la vida nuestra, esa corta vida, este disco es un auténtico regalazo. Son sus canciones actualizadas, grabadas. A mí me ha gustado. Vamos a pincharos Pólvora, que es de La Insolencia de Barricada del 96, que aparece en la edición CD, no en la vinilo, que tiene tres temas más. Así que te tienes que comprar el vinilo, que creo que es edición limitada y ya lo petó. Ahora ya ha limitado un vinilo, pero si los vinilos ahora es lo que más se vende. Pues una edición limitada. Va a quedar con todos los CDs y... Y ahora tiene que comprar el CD también. Buena leche. Tú que eres un completista. Yo creo que soy un comprón, ¿no? Eres un comprón. Un comprón, joder. Buena leche. Me ha gustado, un comprón. Joder. Venga, escuchamos al Piedro... Alfredo. Piedra, muy bueno. Piedrafita con Pólvora. Lo bueno deja de ser bueno cuando lo que espera es mejor. Tengo ganas de despertar cualquier día en la esquina donde tú estás y con mis dedos, mi lengua, mi cuerpo entero por ti. He conocido a muchos marineros de la vida que han terminado naufragando en el mar. ¿Por qué no vienes? Bueno, pues con esto vamos a terminar por hoy. Ya hemos visto aquí que está Óscar de Alambique Musical preparado para darnos una buena sesión. Como nosotros, pues tiene un montón de obituarios, así que ya os irá poniendo el día, ¿verdad? Bueno, tenemos para hacer especiales y especiales. El próximo día de podemos a Mastodon, que hoy no nos ha dado tiempo. Y bueno, pues nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, en remisiones 12:30, 7:30. Y si no, por la página web, que creo que es más cómodo y más rápido. El archivo sonoro, dentro del menú archivo sonoro, y ahí podéis encontrar todos los programas emitidos hasta ahora.